sábado a la tarde y ya no sé qué hacer. Busco algún amigo antes que empiece a anochecer. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad. A esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades. Despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña. Buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Aguas Fuertes. Siendo las 7 y 6 minutos de la tarde, le damos la bienvenida a todos y todas nuestros oyentes. Buenas tardes, Dari. Buenas tardes, Vani. ¿Cómo andan? Buenas tardes, chicos. Pasados por agua, ¿no? Esta semana. Uf. Por demás. Ya que estamos, bueno, me voy a hacer una descarga al aire. Sí, sí. Voy a hacer una catarsis, se dice. Bueno, llueve más adentro de mi casa. Ah, estamos afuera. Casi parecidos, ¿eh? Afuera. Tremendo. No sé dónde meterme. O sea, ya me queda un solo rinconcito en la casa donde acostarme y hay que ver cuando vuelvo si pasa lo mismo. Hablando de descargas, mira, alguien quiere hablar. Sí. Hoy somos cuatro en el estudio. Hoy, bueno, le mandamos un saludo grande a Víctor, que por razones de salud no nos está acompañando. Pero tiene un reemplazo, bueno, ¿no? En su reemplazo vino Julia, que está diciendo algo al aire. Ella sabe lo que está diciendo. Pero bueno, esto es Agua Fuerte. Los acompañamos hasta las 10 de la noche, haciéndole un poco de onda a la noche, tarde-noche, no sé cómo se dice, del sábado. Así que estamos hasta las 10 con... ¿Qué tenemos para hoy? Empezamos por ahí. Tenemos muchas cosas. Empezamos siempre con contraculturas y esas noticias que no escuchaste durante la semana y que nosotros te vamos a dar. Sí, tenemos mucha, pero mucha agenda. La vamos a ir viendo durante el transcurso del programa. El Centro Cultural y Comunitario, en realidad no es un centro cultural, sino que es un espacio cultural y comunitario transformador de Aedo, está cumpliendo 10 años, así que mañana van a estar festejándolo con actividades, esperemos que el tiempo lo permita. Así que en un ratito nomás vamos a hablar con alguno de los integrantes de este centro social y cultural, El Transformador de Aedo. También tenemos una nota con la gente del Centro Cultural Las Catonas, que están haciendo un festival solidario. Nos van a contar un poquito de qué se trata. Y hoy nuevamente tenemos el radioteatro, en vivo, ¿eh? No se lo pueden perder. Banda, también hay banda para las 9. Tenemos banda confirmada. Tenemos banda confirmada. Inaire. ¿Acústico en vivo? Con acústico en vivo. Inaire, que nos vienen a avisar y a contar un poquito de sus fechas, que están tocando bastante. Muy bien. También tenemos, bueno, la sección musical. Hoy nos toca los clásicos de Aguafuertes. Y además de eso tenemos el resumen semanal de la información con Notinforma. Todas las noticias como vos no las querés escuchar. Por ejemplo, no sé si se enteraron que... supongo que esto de Notinforma lo va a levantar porque fue la noticia de la semana, me parece. Podés gastar 6 pesos para alimentarte por día, por persona, ah, según, ¿sí?, el INDEC. Vamos a ver qué dice Notinforma. ¿En el desayuno? Todo el día. En todo el día. 6 mangos. Si almorzás algo y no tomas nada, ponele medio algo, por ahí. Vamos a pedirle a los oyentes por ahí si tienen alguna sugerencia de qué se puede comer por 6 pesos durante todo el día. Bueno, yo me voy a poner a pensar igual, a ver. Un turrón, dice el operador. Puede ser. Puede ser. Hay que bancársela todo el día igual. Hay que bancársela todo el día con un turrón. Pero no hay ofertas en el tren con 6 pesos, 3 turrones. Esa es buena. No existe más. No. Ahora en el tren todo sale 5, 2, por ahí. Todo redondo, no, claro. 5 y 10 te diría, ¿eh? 5 y 10, ¿no? Ya de 2 se ve cada vez menos. Hace mucho que no viajo en Sarmiento, por suerte. Porque, bueno, hay que aguantarse un viaje en Sarmiento, como anda últimamente. Bueno, vamos a arrancar. Teníamos un pedido vía Facebook de Walter Fuentes. Le mandamos un saludo. Esperemos que esté escuchando. Nos pedía arrancar con los Rolling Stones. Un tema que les recomiendo, busquen la letra traducida, está muy buena de lo que va contando el tema. Y me parece que da para un radioteatro futuro. Ah, vamos a ver si sale Simpatía por el Demonio. Oh yeah, I was bustling you with Estás escuchando Agua Fuerte por FM Moreno 90.1, estación de radio. Cultura. Cultura contra cultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura. Contracultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura. Siendo las 19:16, vamos a pasarles los teléfonos de contacto con el programa porque no lo hicimos antes de Atolondrados, nomás. De Atolondrados. Pueden mandarnos un mensaje al 1561-540359 o llamarnos al... Nos pueden llamar al 0237-466-6559. Bien, nos llegó ya un mensaje, dice que bueno, llegó Agua Fuertes, un saludo para todos allá en el... ¿Cómo era? En el plató. ¿Qué quiere decir en el plató? No, en el, como acá en el estudio o algo así debe ser. Debe ser. ¿Será? Hoy hay actividad en Catonas, nos vemos allá, Mariano. Gracias, Mariano, por el mensaje y en ratitos nomás vamos a estar contándoles de qué se trata esta actividad que se desarrolla esta noche en el Centro Cultural Las Catonas. Buenísimo, también te puedes comunicar vía Facebook, pones Agua Fuertes y te comunicas con nosotros. Vamos a empezar a repasar algunas noticias que nos llamaron la atención porque, no sé, están buenas y por lo general no son demasiado difundidas en los medios masivos. Así es. Nuestros amigos, vamos a llamarlos así, pues ya son como amigos, o sea, aparecen todas las semanas en acción. Claro, en acción, y los tenemos acá presentes para no olvidarnos de ellos. El Sindicato de las Patotas volvió a aparecer. Desde 2011, varios choferes de diversas líneas de colectivos fueron agredidos mientras exigían mejores condiciones laborales. En medio de un clima de violencia gremial, amenazas e intentos de intimidación, los reclamos siguen vigentes. Puntualmente, los hechos ocurridos desde el año pasado hasta este mismo mes involucran una patota que respondían al delegado del sindicato de la UTA, Rodríguez Leovino. Él mismo encabezó una patota para agredir y amedrentar a Germán Amor, chofer de la línea 135 y activista gremial. Germán fue despedido y la explicación de la empresa fue por una reestructuración, mientras que el chofer asegura que fue por los reclamos realizados respecto a los horarios y a la imposibilidad de que los empleados se tomaran sus correspondientes descansos. A veces vemos que, bueno, los colectiveros, nosotros, como nos ensañamos hacia ellos por algunas cuestiones que hay en la calle, del manejo, pero también está esto... Sí, tienen que cumplir unos horarios que son imposibles de hacer, ridículos. Tienen que andar a las corridas. Y obviamente que están muy nerviosos y que, bueno, es muy difícil trabajar de esa manera. Uh-huh. Bueno, en pleno juicio, exigiendo su reincorporación, Germán describe la agresión. Cuando sucedió el 6 de diciembre de 2011, había sido citado un edificio de la empresa para recoger un telegrama que debía llegar a su casa, pero que nunca llegó. La patota estaba encabezada por los dos delegados gremiales de la UTA, Sergio Mataloni y Rodríguez Leovino, secundados por otros cuatro compañeros de Germán. Bueno, la agresión tuvo lugar en un edificio cuya propiedad es del grupo Dota. Sí, Dota, gerente, sí, empleadora, vendría a ser. Sí, es una empresa bastante grande, tiene varios recorridos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Bueno, el jefe de personal no se hizo presente y, bueno, lo apretaron, ¿sí? De esta manera, bueno, las patotas como que siguen, bueno, siendo una fuente de empleo importante, parece ser, en este país. Sí, en este caso es una patota de la Unión Tranviaria Automotor contra un trabajador, ¿no? Recordemos lo que pasó en Moreno, digo, como antecedente para saber cómo se maneja la patota de la UTA, cuando la Mariano Moreno presentó quiebra y los trabajadores se organizaron y pretendían formar una cooperativa. Creo que estoy hablando del año 2000 o por ahí. Si no es el 2000, le pegó en el palo. Sí. Vino la patota de la UTA, los cagó a trompadas y les pinchó todos los colectivos. Como la empresa no podía seguir funcionando, esta cooperativa en formación, la Perlita tomó los recorridos ante la emergencia. ¿Los largó? No. Sigue trabajando la Perlita en los recorridos del lado de Moreno Sur, que era donde trabajaba la empresa Mariano Moreno. Sí, los de Moreno Sur, los de Moreno Norte, los de... Sí. Bueno. Además de, recordemos también, los trabajadores venían reclamando por el vaciamiento que se estaba realizando en esta empresa antes de que llegara la quiebra, hasta que, bueno, finalmente la empresa llegó a la quiebra y la Perlita tomó los recorridos. Uh-huh. Empresa La Perlita, recordemos que es la misma que lleva a los simpatizantes del gobierno local a los actos. Actos, gratuitamente. Sí. Esta es la patota de la UTA. Bueno, siguiendo un poquito en esta línea, pero con algo, con un plus más, vamos a hablar que en el marco de los juicios de por violación ilegítima de la libertad y crímenes de lesa humanidad, el fiscal Pablo Palazzo pidió la detención del dueño del ingenio de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier. A Blaquier lo indagaron por la causa Aredes, Luis y otros, y por la relacionada con la noche del apagón. Esta última se referencia a una serie de cortes del suministro eléctrico a través de la fábrica Libertador General San Martín, ocasionados intencionalmente por la dictadura del 76 entre el 20 y el 27 de julio por los militares para así poder secuestrar a unas 400 personas en Ledesma. Estas personas eran estudiantes, militantes políticos o sociales, sindicalistas o alguna persona involucrada con la guerrilla. Y aún están desaparecidas 33 personas. Ahora el juez deberá resolver si acepta o rechaza la solicitud que presentó Palazzo. El dueño de Ledesma se encuentra en libertad en virtud de la anterior carátula del expediente, que era privación ilegítima de la libertad, que le había pedido el fiscal Domingo Batule, pero ahora han cambiado las circunstancias y los cargos que realizó el fiscal Palazzo, bueno, son muchos más graves. Blaquier es acusado por ser uno de los principales ideólogos de la noche del apagón, y como si esto fuera poco, Julio Gutiérrez, que es integrante del Centro de la Acción Popular Olga Márquez Aredes, que recordemos que era la mujer del intendente de Ledesma en el momento en el que desaparecieron las personas, bueno, todavía se encuentra desaparecido él, declaró Julio Gutiérrez, repito, integrante de Capoma, que se sigue imponiendo el miedo y el maltrato psicológico a la comunidad. Y esto lo hacen, se han visto varias publicidades últimamente en el lugar que tienen que ver con presentar a Ledesma como la única fuente de trabajo en el lugar y que si el dueño cae preso, la gente se quedaría sin trabajo y sería malo para ellos. Digo, este es el tipo de maltrato psicológico que la gente está sufriendo. Justificar la libertad de un genocida porque es la supuesta única fuente de trabajo, un trabajo que por demás es insalubre. Y mira, si hay que expropiar una empresa para tapar un escándalo que llega hasta el expresidente y lo hace un gobierno, no me llama la atención que una empresa haga más o menos, utilice el mismo método, ¿no? Uh-huh. De bueno, si ustedes lo juzgan, si permitimos que se juzgue a este genocida, se van a quedar sin trabajo. Es el método que utilizan los poderosos, sean del poder ejecutivo, legislativo o empresarial. Empresarial. Vamos con otra información. Venimos hablando bastante seguido de educación en este programa. Uh-huh. Hablamos la semana pasada con la gente de Creciendo Juntos. También hablamos con el director de la película La Educación Prohibida. Y en este caso vamos con una información que dice que el 50% de los alumnos argentinos no termina el secundario. Mirá qué numerito. Según un informe elaborado por la UNESCO, la mitad de los estudiantes argentinos de la secundaria no termina sus estudios. Este informe fue elaborado en el 2010 y la secundaria concentra el mayor nivel de deserción, poniendo de manifiesto el alarmante deterioro de la educación en el país. Silvia Duszczaski es licenciada en Ciencias de la Comunicación, perdón, en Ciencias de la Educación e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y propone no pensar en los números, en las cifras, en las estadísticas, sino en la posibilidad de arriesgar en los formatos educativos. La escuela no es más que un nodo, no es otra cosa que eso, es decir, los pibes, los docentes y un grupo de gente, que no lo llames ni docentes ni alumnos, un grupo de gente todos los días se da cita en un lugar, que se llama escuela, y pues históricamente se llama escuela, no le vamos a cambiar el nombre. Ahora, eso no significa más que cualquier cosa puede pasar. Pero cualquier cosa puede pasar, que a muchos les asusta la frase, es gran quilombo o algo interesante, o algún tipo de encuentro, o algún tipo de desafío, o algún tipo de adrenalina en relación con un problema que nos interesa investigar y probar a todos. Entonces, yo creo eso, que la escuela es un lugar del cualquier cosismo, pero ese cualquier cosismo puede ser muy interesante porque no tiene solamente una cualidad que es el desastre. Bueno, ahí pasaba Silvia Duszczaski, licenciada en Ciencias de la Educación, investigadora de la Flaxo, y este audio es de un programa de FM La Tribu que se llama La Mar en Coche, se los recomiendo, lo pueden escuchar por internet, está muy bueno el programa. Y bueno, lo que decía, ¿no? La licenciada en Ciencias de la Educación es un poco, bueno, dejar de lado este tipo de, bueno, las estadísticas, que son alarmantes, pero ¿por qué no pensamos en cambiar la realidad educativa? No sé si pudieron ver el documental, les pregunto a mis compañeros de la educación previa, pero realmente tiene una propuesta que es completamente innovadora, está muy buena, pero al mismo tiempo es como muy difícil implementarla en la escuela pública, sobre todo, ¿no? En la realidad que tenemos y en el sistema educativo que tenemos. Además, convengamos que los números son los que después muestran los gobiernos, claro, ¿no? Para decir qué hicimos y qué dejamos de hacer. Y en este número puede entrar que te hago terminar el secundario a los golpes o, claro, o nada, te hago hacer 3 años en 10 minutos y acá el número dice que terminé el secundario, pero ¿sirve de algo? No sirve de nada. Bueno, en eso también está muy en la discusión últimamente el plan FINES, que es un plan del gobierno provincial para que vos termines el secundario si te quedaron las materias colgadas o algo. Y la realidad es que lo que los docentes están comentando es que los chicos apenas iban a una o dos clases y les terminan aprobando porque, bueno, porque es el fin. Vino y bueno, hay que terminar y el título le va a servir para conseguir trabajo. Y la verdad que no está bueno que la educación termine siendo eso. Este informe de la UNESCO fue elaborado según una prueba de calidad educativa internacional que se llama PISA. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Estos informes se hacen con pruebas estandarizadas, como si los chicos fueran todos iguales en todos los países del mundo, inclusive en un mismo país, ¿no? En dos escuelas distintas, estamos hablando de realidades completamente distintas. Bueno, esta prueba se hace a chicos de 15 años en las áreas de matemática, lectura y ciencias. Y algo que me llamó la atención es que se hace un ranking con todos los países donde se hace la prueba, como si la educación fuera una cosa así de un mundial de fútbol. Y de 65 países, Argentina quedó en el puesto 58. No está mal. a lo que vamos es... El otro día, escuchando una radio AM, justamente estaban tomando este tipo de... De estadística, de datos, sí. Para hablar de por qué no tenía que haber política en las escuelas, ¿no? O sea, esto de que los chicos se ocupaban más. De la política. De la política que de estudiar. Entonces, que había que sentarse a hacer cálculos matemáticos. Mostraban estas cifras. Claro. O sea, diciendo, pero a ver, ¿de qué tipo de educación estamos hablando? De última, si un pibe puede exigir sus derechos, puede... ¿Qué mejor educación que esa? Seguro. Que no se refleje que en 2x2, 4. Es que la educación termina... 5 puede ser. Termina reducida a este estímulo-respuesta del que tanto se quejan y dicen dejar. Digo, hay una propuesta interesante, pero que al aula no se lleva, porque la estructura no lo permite. Y es muy difícil así. Un dato que, digo, para cerrar toda esta charla sobre educación, el INDEC, el mismo que dice que puedes comer por 6 pesos por día... ¡Qué iroso, boludo! Qué buena noticia, ¿no? Dice que del 2003 a la actualidad hay un 17%, en un 17% la cantidad de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudia ni trabaja. En total, según el INDEC, son casi 1 millón de chicos en toda la Argentina que no estudia ni trabaja. Chicos de entre 15 y 24 años estamos hablando, ¿no? Ajá. Con esto de que el 50% de los chicos no termina la secundaria, no es que no termina la secundaria porque va a trabajar o algo bueno. Hay casi 1 millón de chicos que no hacen nada, entre 15 y 24 años. ¿Será porque no hay trabajo también, digo? O porque las condiciones no son las mejores. Ajá. También hay que pensar por qué no terminan la escuela. Chicos, yo comí un turrón ya. No puedo comer nada más en lo que queda del día. Mira, ¿cuánto gastaste? Y me queda como un peso, pero ya está. Y para el bondi, yo lo digo. Siempre mejor, nunca peor. Siempre mejor, nunca peor. Siempre mejor, nunca peor.

FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Agua Fuertes por FM Moreno 90.1, estación de radio. Che, este caramelo de jengibre y miel que nos trajo Leo. Ay, ¿yo por qué no tengo caramelo de jengibre? Está rico, pero no queda muy lindo que lo tenga en la mano mientras hacemos el programa, porque no puedo tener el caramelo en la boca y estar hablando, ¿no? Y es como interminable, además. Sí, tengo para hasta las 10 y media de la noche. Leo, yo no tengo caramelo. Bueno, estamos en Agua Fuerte, te hacemos compañía hasta las 10 de la noche. Y en este momento tenemos una comunicación telefónica porque el Centro Social y Cultural El Transformador de Aedo está cumpliendo 10 años. Así que vamos a hablar con Diego para saludarlo, felicitarlo en primer lugar por estos 10 años. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué haces, loco? Buenas. ¿Todo bien? Sí, joya. Acá bueno. Preparando la movida de mañana. Bueno, antes que nada, felicitaciones por estos 10 años de laburo y contanos cómo están preparando las actividades para mañana por los 10 años del transformador. Y bueno, ahora estamos cocinando, ahora recién terminamos de cocinar, estamos en nuestra asamblea y bueno, esperando que nos llueva y una linda fiesta. Va a haber de todo, juegos, radio abierta, un montón de muestras musicales y de baile y bueno, un montón de cosas. Y bueno, con ganas de que pase, que venga al barrio, que venga todo el que le gusta este proyecto y que tiene ganas de pasarla bien y de festejar siempre, digamos, con la alegría adelante, pero también con un par de cosas para decir. Así que con esta impronta es con la que estamos preparando para mañana y es la que hacemos todos los días también. Seguro. Y vos decías, esperando que no llueva, ¿en caso de lluvia se pasa el festejo? Se pasa al sábado que viene. Ah, bien. Pero no va a llover, no estamos la esperemos no que tenemos no. ganas que llueva. Bueno, Diego, contanos un poco en estos 10 años, ¿cómo fue que arrancaron allá por el 2002 seguramente? Mira, está bueno decir que de los que arrancaron no queda nadie. Así que es una organización que tiene bastante dinámica en la gente que la habita y que tiene bastante que ver con quiénes están, en qué está pasando. Pero sí hay como todo un espíritu que viene de ese comienzo que tiene que ver con las asambleas populares del fin del 2001 y del 2002 y esa energía, digamos, de rebeldía que después, bueno, en el proyecto este se fue tratando de encauzar, como te decía, según las personas que fueron pasando y nada, por eso hay 5 ejes de laburo y hay distintos grupos de laburo que trabajan temáticas diferentes que confluyen en una asamblea general, pero hay muchos proyectos dentro del proyecto y eso tiene que ver con quiénes están. El origen y que nosotros nos gusta y por eso lo reivindicamos, ese momento de la Argentina, sobrevive por decisión, vamos a decir, actualizada, el que sea un espacio horizontal o con una búsqueda de horizontalidad y asambleario. Todos los espacios, tanto los espacios de cultura, la biblioteca, los talleres, los encuentros culturales, los espacios de niñez, infancia, tenemos un centro de día, ahora estamos abriendo una casa de noche para los pibes en calle y todo el área de género, todo el laburo que hay de organización en sí, están organizados en asamblea. Y eso es como, vamos a decirlo, el punto más firme de estos 10 años que se viene sosteniendo, de buscar la horizontalidad, que es difícil, que da vueltas entre las personas, digamos que no es solo una propuesta, sino que hay que ejercerla. Pero ahí está la conexión más grande con donde arrancó. Hoy, persona, no queda nadie. Diego, ¿qué tal? Vanina te saluda, ¿cómo estás? Gracias. Te quería preguntar, ya que estamos hablando de este cambio constante que hay en la gente, que hoy en día ya no queda ninguno de los que empezaron, ¿cómo es incorporarse al transformador? ¿Cómo se acerca a la gente para formar parte? Y bueno, es como todo un tema, vivimos siempre charlando, pero digamos que está siempre tratando de encontrar la mejor manera, pero estamos bastante contentos con la forma porque no tiene un formato, vamos a decir, estructurado. Hay un montón de cosas como esta que te contaba, un montón de espacios, está la asamblea de jóvenes, están todos los eventos, están los talleres, está la biblioteca, están, no sé, bueno, un montón de espacios y como que la forma de acercarse es acercarse, es venir a participar de la manera que sea. Mucha gente entra por los talleres, algunos por los eventos, otros cuando por la biblioteca, por ir acercándose y nada, somos un grupo de personas que nos organizamos. no es una forma pautada, no hay que llenar claro. ningún formulario, no hay que pagar ningún derecho de piso y está vedado el cierre, pero tampoco, digamos, la impronta que también viene de estos 10 años es que para empezar a hablar primero hay que hacer algo, hay que poner el cuerpo para poder poner la palabra, pero esto sin que sea algo agresivo, ¿no? Es como algo que queremos que simplemente que fluya naturalmente, orgánicamente, no es que a alguien le decimos que no puede hablar porque no puso el cuerpo, sino que creemos que es algo que las personas que andan por acá así lo sienten. Entonces, se suman y van, y la verdad es somos una banda. Suman y eso. Diego, ¿vos hace cuánto que estás en el transformador? 5 años. Y de estos 5 años que te toca estar a vos, ¿qué alegrías te quedan y qué tristezas o qué dolores por ahí en el día a día no pudieron dar vuelta? Y mayoría de mis recuerdos son de alegría, ¿viste? Porque es como un esfuerzo de organizarse, es como tener así como una perspectiva y es el esfuerzo de organizarse y bueno, y en el camino ahí como que sí, las cuestiones más... más dolorosas es cuando no te encontrás, ¿viste? Como las internas, los compañeros, ¿viste? Como cuando no podés zanjar el laburo este que estamos haciendo cada uno con nosotros mismos de lo individual. Pero después como proyecto no para de crecer hace tiempo y ahí está todo bien. Digo, no hay nada como para recordar con dolor, porque es parte del proceso. Claro. Lo único que me surge es decir así cuando hay compañeros que no nos podemos encontrar, esas cosas. Después el proyecto, ¿no? Está todo siempre encaminado, aparte como que tenemos la energía de que lo que está sucediendo es lo que podemos, que no está sucediendo, no lo estamos pudiendo hacer, así que no tratamos de no enroscarnos tanto. Y así fluyen cosas muy lindas, ¿eh? Están saliendo un montón de proyectos re lindos. Diego, buenas noches, Darío te habla. Gracias, Darío. ¿Cómo va? Che, nos interesaría saber, bueno, cómo gestionan las actividades, bueno, cómo es que hacen para solventarse. Sí, y bueno, una buena parte de las actividades son autogestivas, el espacio de talleres, que también está creciendo, este año está decidiendo conformarse como una cooperativa de trabajo, y bueno, ahí es autogestivo, es un arancel muy bajo a conciencia, pero también como replanteándose todo el tiempo, porque, digamos, la búsqueda de que sea lo más barato posible tampoco tiene que ser a costa del cuerpo de los trabajadores, que también nos consideramos, además de activistas, con los trabajadores, así que ahí como actualizando todo el tiempo, pero es un espacio autogestivo. Cuando no dan los números ponemos algo de la organización, pero... Y bueno, con los eventos también, como gestionamos más que nada todo lo que es sostener la casa, y recibimos un subsidio de la provincia para lo que es el espacio de niñez, de infancia, que tenemos un centro de día y ahora un centro de noche. Eso lo sostenemos un equipo de laburo con subsidio de la provincia de Buenos Aires, se llama Programas Alternativos, que es como que terciarizan el laburo que debería hacer el Estado en las organizaciones. Hay 600 y pico de convenios en toda la provincia y así lo solventamos. Básicamente esa es la manera, como... autogestión, y bueno, y cada tanto presentamos subsidios siempre al Estado, la decisión que tenemos de no recibir dinero de empresas privadas y todo eso, y del Estado cada tanto hemos presentado algunos proyectos puntuales con los que hemos comprado instrumentos y bueno, todo lo que es que no podemos comprar porque es muy caro, todo el sonido, claro. Un montón de cosas que por suerte tenemos y las ponemos a circular. Estamos hablando con Diego, él es integrante del Transformador de Aedo, que mañana cumple 10 años. Y Diego, vos decías que están implementando ya un centro de noche. Esto es para que los chicos que están en la calle vayan a pasar la noche ahí. ¿Cómo está empezando a funcionar? Sí, en verdad no es un parador. Ajá. Es como un dispositivo que nosotros venimos imaginando hace tiempo, que es como complemento del laburo que se hace en el día, no solo en nuestro centro de día, sino en otros espacios de laburo. ¿Y cómo funcionaría? Estatal. Y funciona, es un espacio de noche, o una casa de noche, en la cual pibes y pibas que con los que venimos acompañando un laburo diurno o empezamos a acompañar en nuestro espacio u otro espacio, tengan, digamos, contenida la noche, que es el espacio más institucionalizador de lo que es la calle, donde verdaderamente pasa todo lo que no nos gusta que pasa en la calle. Y bueno, abre de 8 de la noche a 8 de la mañana, pero como te decía, no es un parador en el sentido que la búsqueda es otra, no es la búsqueda solamente de generar un claro. lugar donde aguantar, sino que es un lugar, una oportunidad para controlando lo que es la higiene, la alimentación, el consumo, el sueño, poder aportar de parte nuestra a la construcción de un proyecto alternativo de vida, no solo, viste, como aguantar un poco la malaria. Claro. Así que por eso no es un parador en el sentido de que puede venir cualquiera, sino que puede venir cualquiera, pero trabajamos de la vinculación, nos queremos conocer, queremos hacer un aporte, un toque más profundo. Esa es la búsqueda, y lo estamos recién abriendo, lo abrimos hace 2 semanas, y bueno, ahí como que todos los subsidios todavía no salieron, así que lo estamos abriendo a pulmón y esperando que salga estos subsidios que te contaba para poder tener un equipo de laburo consistente, viste, que cobre algo, que cobre un sueldo y que esto se pueda sostener el tiempo, porque estos proyectos, si los abrís y los cerrás al año o a los 2 años, no solo no sirven, sino que es contraproducente en todas esas historias de vida que te metes. Y bueno, no hay que meterse al pedo, vamos a decir. Diego, ¿qué actividades va a haber así específicamente mañana para la gente que se acerque? Y bueno, a ver, mira, a las 4 arranca con radio abierta, pintada de la calle, juegos comunitarios y cooperativos, y bueno, y a jugar un buen rato, y va a estar la radio abierta, después va a estar el ballet Funakui bailando, vamos a tratar de hacer la chacarera más larga del mundo, que es una chacarera que llega hasta la estación de Aedo. Están invitados, por supuesto, ustedes, Darío es un gran bailador de chacarera. Y después ya empiezan como lo que son los espectáculos musicales, va a estar UPA, que es el taller de percusión del tránfo, con el taller de swing, va a estar muchos de los talleres de acá van a estar mostrando y activando de qué hacen, va a estar la murga del centro de día, que es Pasión Callejera, y después va a estar la Contracara, que es una murga uruguaya, linda, y cerramos con los Guacharrasca de la Toda Cumbia. Buenísimo. Así que para buenísimo. Bailar, festejar, bueno. De todo, de todo. Bueno, Diego, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones por estos 10 años de laburo. Que sean muchos más. Dale, loco, los esperamos y sabemos que tienen casa nueva, así que la queremos conocer también. Bueno, dale. Que hagan una fiesta. Haremos algo próximamente, así que te vamos a estar avisando. Dale, loco. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Diego, él es integrante del Transformador de Aedo, nos contaba un poco la historia, la actualidad y los proyectos que tienen y el festejo que se viene mañana. Entonces, esto es a 2 cuadras de la estación de Aedo. Aedo Norte. Sí. Aedo Norte, sí, exacto, sí, sí. Es Caseros y Lavallol, es una casona antigua muy linda que está ahí y que, bueno, funciona por suerte con mucho laburo. Sí, particularmente con la gente del Transfo, como que tengo lindas experiencias con ellos vividas desde el grupo de varones que transitábamos con algunas personas acá también de la radio, bueno, con Leo, con Víctor, bueno, es como un lugar que vale la pena conocer. Muy bien, entonces está hecha la invitación para mañana en el Transformador de Aedo, Caseros y Lavallol, a 2 cuadras de la estación. Vamos con un poco de música, La Franela, el tema tiene un nombre muy complicado, después se los cuento otro día. Del lugar que puedo ocupar me querés echar llamando a la policía, sabiendo que todo lo que tengo es esta esquina y esta birra. Te molesto porque nada me parezco al tiempo. solvente que siempre no va a explotar. Crédito no tengo, pero nunca te mentí. Crédito no tengo, pero nunca te mentí. Establecido en el poder, hay gente que la pasa mal, socialmente permitido el poder discriminar, socialmente establecido en el poder, hay gente que la pasa mal, socialmente permitido el poder discriminar, socialmente establecido en el poder, hay gente que la pasa mal, socialmente permitido el poder. Me querés echar llamando a la policía. Esta es la agenda de Moreno. Esta es la agenda de Agua Fuerte. Hoy, sábado 18 de agosto, a partir de las 9 de la noche, va a estar tocando Rodrigo Sánchez junto a Pablo Merletti, invitados desde Salta a Cuyico, que hacen música latinoamericana. Esto va a ser en Casa Frida, la dirección es Olivera 1587, esquina Agrelo, en Ituzaingó Sur. Para hoy también, sábado 18 de agosto, estarán tocando Clandestino, Los Patinos, Maham, Martín Valverdi y Franco Polio, Ariel Prinotti. Esto es entrada libre y gratuita. Esto es en el Centro Cultural Las Catonas, Calleja del Sol, local 11, Las Catonas. Hoy a partir de las 9 de la noche, Cadena Perpetua va a estar tocando en Bendito. Esto es Rondo al 48, es a media cuadra de la estación del ferrocarril Sarmiento. Hoy a partir de las 21 horas estará tocando Box Day en el Hormiguero Rock. Esto es en Bella Vista 2650, a dos cuadras de la estación Merlo Gómez, en Morón. Hoy a partir de las 10 de la noche, Mil Especies Más Extrañas Realidades en Alfonsina Tango. Esto es en Avenida Storni al 1260 en La Reja. Y para mañana, domingo 19 de agosto, a partir de las 22 horas, estarán tocando Yankin Jesus y Mustafang. Esto es Funky Bar, Independencia. Al 711. Para mañana también, a partir de las 9 de la noche, Macadam. Mientras tanto, la 216, Perfil Griego y La Terca. Esto es en Bendito, en Rondo al 48, a media cuadra de Ituzaingó. Palpitando la fecha de mañana, esto es Mustafunk haciendo Juan. Mala lección de las vidas

han surgido un núcleo de mujeres que han conseguido que se escucharan sus voces, sus instrumentos y su música. Con ustedes, Joan Jett and the Bloodhearts. Espero lo disfruten. Fuerte. Siempre hacemos fiestas en la calle, sea carnaval o día del niño o por ahí cumpleaños. La calle se rellena de gente, hay gente que tiene ya como su palco en la vereda porque va y se sienta siempre en el mismo lugar y es re groso eso. Agua Fuerte. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Estás escuchando Agua Fuerte por FM Moreno, 90.1, estación de radio. 8 y 10 de la noche, qué buen tema, Dari. Me hizo acordar a, te diría casi que mi infancia, porque es un tema bastante viejito y ya lo escuchaba en esa época de, sí, de mi vida. Mi adolescencia. Como los primeros rock and rolls que uno por ahí empezaba a escuchar, ¿no? Esas cosas así tan... Que en sí el tema no está tan bueno, creo que hay otros temas de la banda que están buenos, pero sí. Es como un clásico, ¿no? No, pero además tiene una potencia que es una potencia que tenía que esa época, ¿no? Que las bandas podían crear y tenían como podían tener una particularidad que hoy por ahí no se ven muchas bandas. Sí. ¿No? Bueno, no sé. Tengo, perdón. ¿Qué tenés, Juan? Yo tengo una pregunta. ¿Cinco pesos? ¿Cuánto te quedó? Yo me comí un caramelo de jengibre. Esto... Y eso es 2,50. Yo me comí algo que me dieron ahí, así que no pagué. Era importado el caramelo, por eso. Importado, estamos en el horno. Hablando de eso, llegaron mensajitos al 1561-540359. Uno dice, hola Aguafuertes, muy buen clásico, saludos Nélida. Nélida, sí. Así bueno, que, hablando del clásico. Y otro que me parece también interesante, por lo que estábamos hablando recién. Hola Aguafuertes, ¿cómo va? Si me como un sándwich de milanesa, ¿cuántos días me quedo sin comer para cubrir el costo? Dice Román. Ah, qué buena pregunta. Hay que ver cuánto lo pagó. ¿Cuánto? Pero... claro. Evidentemente más de 6 pesos, porque ya se queda varios días sin comer. Hay que ver, porque yo no sé cómo está, pero ese que está en Ruta 23 es muy caro. Es, pero 6 pesos no te va a salir un sándwich de milanés. Bueno, tenemos... no sé, Román. En este momento una comunicación telefónica, no con la gente del INDEC, sino con Dayana, que es integrante del Centro Cultural Catonas, porque esta noche se va a realizar un festival solidario. Para charlar un poquito sobre eso estamos comunicados con ella. Dayana, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, por aquí. Contanos un poco de qué se trata este festival solidario que van a realizar en el Centro Cultural Catonas esta noche. Escucho medio mal, pero te cuento. El festival se va a hacer para juntar fondos para un grupo de chicos que van a viajar a Haití. Son dos terapistas ocupacionales y artistas que hacen teatro, fotografía, y van a viajar allá. Con la idea de hacer talleres para la gente que está allá, tiene muchos problemas en consecuencias del terremoto, muchos problemas físicos. ¿Se cortó? Me parece, así que vamos a ver si podemos volver a recuperar. Sí, se cortó. Evidentemente. A recuperar la comunicación, bueno, nos contaba un poco Dayana, les vamos contando mientras tanto que va a ser una fiesta solidaria, como decía ella, para juntar fondos para estos terapistas ocupacionales que quieren viajar a Haití. Haití sufrió un importante terremoto y además de eso ya es un país de por sí muy castigado, muy pobre, y bueno, están tratando de dar una mano, ¿no?, en lo posible. Va a haber algunas bandas que van a estar tocando. Van a estar tocando. Salió la agenda, ¿no? ¿Esto? Sí, lo pasamos como una de las bandas, pero voy a repetirlo ya que estamos. Dale. Clandestino, Los Patinos, Maham, que hace un show acústico, Martín Valverdi y Franco Polio, Ariel Prinotti, que presenta Raíces Sueltas, y nada más que acotar, más que la entrada es libre y gratuita, ¿sí? Así que es ir a dar una mano para esta gente que va a dar una mano, justamente. Sí, va a haber una barra, obviamente, y un buffet para poder comer y tomar algo desde las 23 horas. Desde las 23 horas. Y es importante también destacar que, a pesar del tiempo, no se suspende, porque el Centro Cultural Catones es un lugar bastante amplio y techado. Sí, que esto queda en la calle Calzol. Local 11. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación, y si no, sí, ahí estamos ya... de nuevo comunicados con Dayana, así que vamos a tratar de seguir charlando. Esperemos que los satélites no comploten contra nosotros. Dayana, ¿estás de nuevo por ahí? Hola. Hola. Sí, se nos cortó, sí. Estamos de nuevo comunicados. ¿Cómo estás? Sí. Nos contabas, bueno, este festival solidario para... Te escucho muy bajito, ¿me escuchan? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás mal? Bueno, ¿escuchás? Me parece que ya no nos escucha. Vamos a ver si lo podemos volver a recuperar la llamada. Pero bueno, es una pena, que son cosas que pasan con la tecnología, sobre todo con los celulares. Bueno, ahí pasaba. Vamos a ver si lo podemos volver a recuperar la llamada. Y nada, esto que les contábamos, ¿no? Es una buena oportunidad para ir a dar una mano. Y es una movida interesante, ¿no? Porque... hay que ir hasta estos lugares olvidados del mundo a dar una mano. Que luego también estaba bueno tal vez saber esto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué surge esta inquietud de ir a dar una mano a semejante lugar, ¿no? En semejante momento. Sí. Bueno, les recordamos las vías de comunicación mientras vemos si nos podemos volver a comunicar. Nos pueden mandar un mensaje al 1561-540359, pedirnos un tema, dejarnos algún comentario. También lo pueden hacer a través de Facebook, que es Aguafuertes, o nos pueden llamar al... Nos pueden llamar al 0237-466-6559. Muy bien, en un ratito nomás van a estar los chicos de Inaire tocando un acústico en nuestros estudios. En un ratito nomás, Radio Teatro No Te Informa y muchísimas más cosas. Quédate ahí, no te vayas, que seguimos con más Aguafuertes. Vamos a escuchar a Sky. ¿Dónde estás? Agua Fuerte. Agua Fuerte. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Ahora sí, estamos nuevamente en línea con Dayana y esperamos que no se nos vuelva a cortar. Dayana, ¿cómo estás? Todo bien, acá andamos. Ahora sí, te escuchamos muy bien. Bueno, te decíamos, en realidad nos decías vos a nosotros, este festival solidario para juntar fondos. Para un grupo de chicos que va a viajar a Haití. Donde va a haber terapistas ocupacionales y un grupo de artistas que hacen teatro y fotografía estenopeica. Entonces ellos van a ir para allá para trabajar con toda la gente que quedó con secuelas del terremoto, como amputaciones y lesiones medulares. Entonces van a hacer talleres y en base a eso generar una fuente de trabajo para la gente de allá que, bueno, como uno puede saber, no están en las mejores condiciones. Así que ellos van a ir a hacer eso y después van, o sea, la idea es formar a voluntarios para que continúen con el proyecto y después ellos se vuelven. Dayana, ¿qué tal? Vanina te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien. ¿Cómo surge esta iniciativa y cómo el Centro de las Catonas se une para apoyarla? Bueno, surgió porque yo estoy estudiando terapia ocupacional uh-huh. y fueron estas chicas a dar una clase a la facultad, no a dar una clase, sino a contarnos del proyecto y a contarnos un poco la situación de Haití y cómo ellas habían planeado trabajar. Entonces nos contaron esto, que ellas necesitaban fondos para juntar la plata para los pasajes o los pasajes, lo que fuera. Ellas uh-huh. lo que necesitan es viajar. Y así que yo me hablé con ellas y lo propuse en el centro. Y bueno, obviamente todos dijeron que sí, así que ahí se surgió la propuesta de hacerlo acá. ¿Ellos van a viajar con el aval del gobierno nacional o con el aval del gobierno de Haití o es un proyecto propio y van a trabajar por su propia cuenta nomás? La verdad no sabría decirte con precisión. Sé que ellos, o sea, me parece que van por su propia cuenta. Sí, ahora sé que les tienen que dar el permiso para viajar, que ya lo habían conseguido y ahora están como terminando de hacer los trámites y todas esas cosas, pero yo no sé si van, digamos, avalados por el gobierno, porque si no, supongo, les deberían pagar los pasajes o algo así. La verdad es que yo eso con exactitud no lo sé, pero sé que van por su propia cuenta. Bien, Dayana, ¿y cómo fue recibida? Vos decías, presentaste la propuesta en el Centro Cultural. ¿Cómo fue recibida por los compañeros del espacio? Y bueno, finalmente se armó este festival, ¿no? Y la verdad que bien. En realidad siempre cuando surgen este tipo de proyectos, que ya los hemos hecho, siempre es bien recibido. O sea, más que nada cuando son de gente que autogestionada, que es lo que también hacemos en el centro. O sea, vamos por la autogestión. Y cuando surgen estos proyectos, obviamente los apoyamos y tratamos de ayudar en lo que podemos. Así que no hubo ningún inconveniente, siempre apoyamos este tipo de movidas. Bueno, y para esta noche entonces, ¿cuál es la propuesta? Además de dar una mano, obviamente, ¿cuál es la propuesta en el Centro Cultural Catonas? Y va a haber bandas, dos bandas y tres músicos solistas que van a hacer algún acústico o algo así. Y después música, baile y algo para tomar, va a haber algo para comer, también pizzas, pan relleno y esas cosas, y nada, pasarla bien. A pesar de que es una movida solidaria, ustedes decidieron no cobrar entrada, ¿verdad? No, en realidad en el centro nunca cobramos claro, entrada. Por eso entonces, lo remarcaba. Sí, sí, sobre todo porque, o sea, la idea es ayudar y juntar. O sea, sabemos que podemos juntar plata más allá de cobrar una entrada y para que toda la gente pueda tener la posibilidad de ir y nada, si quiere apoyar la movida, aunque no consuma o aunque lo que fuera, que tengan la posibilidad de participar de este tipo de eventos. Muy bien, Dayana, muchas gracias y bueno, mucha suerte para esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Julia también manda desea suerte para la sí. noche. Ahí pasaba entonces Dayana y les recordamos la propuesta para esta noche a partir de las 11 en La Calleja del Sol, ahí en lo que era el Centro Comercial de Catonas, están todos invitados, la entrada es gratis, lo cual está muy bueno, y si quieren comerse algo, tomarse algo, están dando una mano para esta movida solidaria bastante, bastante buena, bastante interesante. Muy bien, repetimos, si quieren las bandas, tocan clandestino

Los hechos y personajes del siguiente espacio pertenecen al ámbito de la casualidad. Cualquier similitud con la ficción es pura realidad. Ahora, la música se transforma y cobra vida. Personajes, historias, canciones, radioteatro, en Agua Fuerte. Su vuelto, señora. Gracias, buenas tardes. Un momento, todavía no se puede ir. ¿No vio ese cartel? Señores clientes, es obligación mostrar la cartera a las amables y gentiles cajeras. Discúlpeme, pero yo no se la puedo mostrar. ¿Qué dice? Imposible, me la tiene que mostrar antes de salir. A ver, mire, lamento decírselo, pero yo me quiero ir a mi casa, compré, pagué, me quiero ir. Discúlpeme y no se la puedo mostrar. Mire, lo lamento, pero es el reglamento. ¿Me está escuchando lo que le digo? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Repito, me quiero ir a mi casa, compré, pagué y ya es hora de que me vaya. Pero la cajera insiste en que le muestre la cartera y yo... Es correcto, si no le muestra no se puede ir. Así dice el reglamento de este establecimiento. ¿Vio, señora, que no miento? A ver, sí, pero yo no tengo nada que mostrar. ¿Por qué? ¿Tiene algo que contar? ¿Lleva algo sin pagar? No, señor, si no se la muestro no es por mala voluntad. ¿Qué espera? ¡Muéstrenos la cartera! No, señor supervisor, no soy una delincuente, soy una mujer decente. Mire... No tengo nada que ocultar. ¿Y entonces por qué lo muestra? Terminemos con esta tontera. Trate de entender que yo no tengo cartera. Entiendo. Es una situación complicada, pero no puedo hacer nada. Tenemos que cumplir con el reglamento, y el reglamento dice... Que es obligación de los clientes mostrar la cartera. A las amables y gentiles cajeras, pero yo no traje cartera. Señora, lo hubiera pensado antes. No se puede salir a comprar de cualquier manera. El reglamento es el reglamento, y hay que cumplirlo. Si no, ¿a dónde vamos a ir a parar? Yo quiero ir a parar a mi casa. Esto es una locura. Usted es una cabeza dura. Si hubiera traído alguna cartera, no tendríamos este problema. Señor... No traje cartera y no me voy a quedar aquí toda la vida, así que pensemos otra posible solución. A mí no se me ocurre nada. Las situaciones imprevistas me paralizan el cerebro. Y a mí me atacan los nervios. Señora, usted me está impidiendo cumplir con mi obligación de revisar las carteras. Pobrecita. Y eso me confunde, me irrita y me desespera. Se me nubla la mente. ¡Tengo una idea! ¡Llamemos al gerente! Por favor, es muy urgente. Necesitamos al gerente. ¿Qué sucede? Tenemos un problema. Una situación imprevista. La señora quiere irse sin mostrar la cartera. ¡Eso es imposible! ¡Es incomprensible! ¡Es increíble! Además, es contrario al reglamento. ¿Y el reglamento? ¡Es el reglamento! Señora, usted tiene la obligación de mostrar la cartera. Lo siento, señor gerente, pero yo no traje cartera. Mire, si no la trajo es porque no quería mostrarla. Y si no quería mostrarla, seguramente quería ocultar algo. Ay, pero señor... Déjeme terminar. Si quería ocultar algo, tal vez se lleve algo sin pagar. Pero señor, si no la traje, ¿cómo voy a ocultar algo? Ya le dije, no la trajo porque no la quería mostrar. Y el reglamento dice que tiene que mostrar la cartera. ¿Pero qué cartera? ¿Qué sé yo? Cualquiera. ¿Cualquiera, cualquiera, cualquiera? Sí, cualquiera, pero muestre la cartera. Muy bien. Gentil y amable cajera, tendría la bondad de prestarme su cartera por un minutito nada más, ¿eh? Está bien, tome. Muy bien, gracias. ¿Quiere revisarla, por favor? ¿Cómo no? Está bien. Entonces, me voy. Le devuelvo su cartera. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por su compra. Vuelva pronto. Da gusto atender a clientes como usted. Sí, cómo no. Ahora podemos quedar tranquilos. Tranquilos y contentos. Hemos cumplido con el reglamento. ¡Viva Perón! We'll be right back. queda totalmente permitida su reproducción en ámbitos públicos y comunitarios. Si de onda citan la fuente, mejor. Estás escuchando Agua Fuerte por FM Moreno 90.1, estación de radio. Bueno, me sobraron 5,50 de lo que la señora compró en el supermercado. Sí. No sé cuánto gastó, creo que la señora gastó 36 pesos, porque en su familia son 6 personas. O sea, ¿tienen para entonces, comer los 6? Con 36 pesos que gastó la señora en el supermercado, 36. Tienen para comer los 6. ¿Te me prestas una mano? Me perdí la cuenta. ¿6 por 6? ¿36? 36. ¿Me da bien la cuenta? ¿O sí, estoy sí. como Moreno? Que no, bien. Estás bien. Bueno. No sé, ¿cómo hacen 6 personas para comer con 36 pesos durante un día? Durante todo el día, qué zarpada. Igual yo estoy pensando, si vos, en el caso del turrón, ¿no? Lo vas cortando, ¿en cuántas comidas son? 4. 1, 2, 3, 4. Un cuarto del turrón por comida. Bueno, este radioteatro que hicimos recién es una obra teatral de Adela Bach que se llama El reglamento es el reglamento. Está muy, muy chistosa, les recomiendo si la quieren leer. Bueno, es una obra de teatro hecha por esta autora argentina. Y en este momento tenemos una comunicación telefónica del otro lado de la línea. Vamos a saludar a Marcos Príncipe, que habrán escuchado seguramente en las tandas de FM Moreno. El lunes empieza un nuevo programa en la radio que se va a llamar Línea de Tres. Bueno, para eso vamos a hablar un poco con Marcos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan, chicos? Un saludo a la audiencia también. Bueno, muchas gracias. Y antes que nada, bienvenido a FM Moreno formalmente. Bueno, muchas gracias. Estamos muy, muy contentos de poder participar de la radio. Bueno, Marcos, contanos un poco de qué se va a tratar Línea de Tres, que empieza este lunes a las 9. Bueno, Línea de Tres es un programa que ya tiene un año de vida, más o menos, que es principalmente de deportes. Hacemos en todos los programas, intentamos de que haya una entrevista, y si bien es principalmente de deportes, también hablamos... ¿Hola? Hola. También hablamos de música, hablamos un poco de la actualidad, de las noticias, del espectáculo. Intentamos que sea un programa bien amplio en ese sentido. Ahora en Moreno tenemos la idea de fomentar mucho el deporte local, estar atento con lo que esté pasando en Moreno y también a las bandas de música locales. Ajá. Así que intentamos, como decía, todos los programas tener una entrevista importante. Les puedo adelantar que el lunes que viene vamos a estar hablando con un atleta olímpico que nos representó en Londres. Mira vos. Todavía no puedo decir el nombre, pero vamos a poder estar hablando y preguntándole un poco de la experiencia, ¿no? ¿El deporte? ¿Cómo? ¿El deporte? No, mirá, porque todavía no está definido, porque tenemos a dos, ¿viste? Y puede ser un judoka, creo que ya pueden imaginar quién, o una esgrimista, eso sí le puedo decir. Pero más que eso, no. Bueno. Marcos, ¿cómo estás? Vanina te saluda. Hola, Vanina, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo va a ser eso de cubrir el deporte acá local? ¿Tienen algo preparado ya? ¿Piensan a traer a gente o ustedes mismos ir a cubrir espacios? Y nos vamos a estar manejando, sí, más o menos de esa manera, intentando cubrir los partidos importantes, ya sean de los indios, el equipo de básquet o del equipo de rugby del Mariano Moreno, o también el equipo de vóley de defensores, que creo yo que son, como lo en deporte, lo que mejor representa a Moreno. ¿Y hockey? Hockey también, sí, también todo lo que esté ocurriendo en Moreno vamos a intentar de cubrirlo, presenciando los partidos o intentando buscar información por internet, también intentando de buscar entrevistas para sacarlas en vivo o grabadas en los programas. Así la gente puede estar al tanto un poco del Moreno, sí. que muchas veces... Hay gente, por ejemplo, que no sabe que tenemos un equipo de básquet, por decir algo, que está jugando en una categoría a nivel profesional y que es un equipo muy importante. Claro. Marcos, ¿y cómo forma esta línea de tres? Mirá, el conductor se llama Fernando Luna y después seríamos dos panelistas, comentaristas, un poco ahí acompañando a Fernando, que soy yo, y el otro es Damián Segura. Somos tres estudiantes de comunicación social, yo y otro compañero estudiamos acá en Moreno y otro estudia en Capital. Los tres de 21 años, les vamos a intentar de poner mucha onda al programa y que salga lo más divertido y entretenido posible. Y en cuanto a la música, ¿por dónde viene? Bueno, mencionabas algo sobre las bandas locales, pero sí, el gusto de ustedes o la música que tienen pensada pasar en el programa. Bueno, como te decía, la idea va a ser pasar alguna banda local por programa. Pasar algún temita de las bandas locales y después para ir llevando el programa, un poco de rock nacional básicamente. Pero somos amplios, ¿eh? Si hay pedidos, no tenemos problema de pasar ya sea cumbia, cuarteto, lo que sea. Bien, y folclore también nos han pedido y también pasamos. ¿Se puede decir de qué? ¿Se puede revelar? Porque algunos periodistas deportivos, digo, van a tratar más que nada el tema del deporte, lo decías. Algunos periodistas deportivos creen que tienen que ser imparciales y por eso no dicen de qué cuadro son. ¿Se puede decir de qué cuadro son ustedes? Y mirá, yo soy de Olimpo de Bahía Blanca. Sí. Estuvo en primera el año pasado y ahora está en la tabla de Nacional. Yo no tengo problema. ¿Vos sos de Bahía Blanca o...? Mi viejo es nacido en Bahía Blanca. Ah, bueno. Y yo heredé club. Así que no tengo problema en decirlo porque sé que no me va a pasar nada con nadie porque tenemos menos enemistad que no sé, que Lassi. ¿Y los demás podés decirlo o lo dicen habitualmente? Lo digo porque se van a dar cuenta en los primeros comentarios, lamentablemente son poco imparciales. Poco, claro. Son hinchas de Boca, entonces. Son dos hinchas de Boca. Claro. Sí, poco imparcial es el hincha de Boca habitualmente que trabaja, claro, en los medios. Claro. No, aparte, pero... antes salíamos los miércoles en otra radio y cuando Boca jugaba la Copa me quedaba yo solo en el programa, cuando ya eran instancias decisivas. Claro. Perdieron un oyente igual, ¿eh? Yo les voy anticipando. No, pero igual... Acá hay un hincha de River fanático que tampoco es muy imparcial que digamos. Bueno, nuestro productor es hincha de River. Ah, bueno, aquí para un poco entonces. Así que ahí va a estar un poco sacándole el micrófono de última, si claro, se vuelan. Bueno, Marcos, muchas gracias y mucha suerte para este comienzo del lunes en FM Moreno. Bueno, muchas gracias por la buena onda y... Déjame pasar el Facebook de Línea de Tres, así ya la gente se puede ir enterando de antemano de qué va el programa. El Facebook es Línea de Tres Oficial, porque hay mucho copión que no se me da nada. Va, había otro Facebook parecido, así que hicimos ese. Bueno, Marcos. Ahí tenemos subida algunas entrevistas que ya hemos hecho antes y un poco de información del programa. Muy bien, muchas gracias y suerte para el lunes. Bueno, muchas gracias por la buena onda y esperemos que nos estén escuchando. Seguro. Listo, gracias. Ahí pasaba Marcos Príncipe, uno de los conductores de Línea 3, que empieza el lunes a las 9 por FM Moreno. Hablando de deportes, bueno, sí, les comento que ayer estuve viendo boxeo amateur acá en Moreno. ¿En qué esquina? En el Club de Silvios, y después a las 3 de la mañana... Siguió fuera. No, ¿en serio viste boxeo amateur? Sí, casualmente estaba por acá, por Moreno, y había muchos carteles por la calle de boxeo gratis, o sea, boxeo amateur... ¿Boxeo para todos era? Boxeo, exactamente. Cuando entré era boxeo para todos. Estaba la gente ahí de un partido político, ¿no? Sí. Claro. Sí. Pero me senté y lo disfruté. La verdad que es un mundo aparte. Yo nunca había ido a ver box. La verdad que no. ¿Pero había categoría en los luchadores o era...? Había exhibiciones de chicos y chicas, jóvenes, sí. Y después sí había categorías, había algunas. Yo no entiendo mucho tampoco, pero me lo vi a Príncipe hablando y estaba Rocky Balboa 1, como les contaba anteriormente, había una persona que estaba era igual, o sea, y mirá, era uno de los jurados. Le saqué foto a todos los, después si quieren la subimos. Yo tengo que confesar algo en este momento. Cuando era chica rompí un farol de una piña porque iba a ser boxeadora. Y rompiste un farol. De la escuela. Ah, la mía. Cayó la Santa Inquisición en ese momento. No, porque quería ser boxeador y le dije a mi amiga, mirá, y le di una piña un farol. No me acuerdo más nada de eso. Después de ahí no me acuerdo nada. Bueno, si quieren ver un poco de deporte morenense y de muy buen nivel, tenemos entradas en la radio para ir a ver a Los Indios en su equipo de básquet de primera división, que va a jugar este domingo a las 8 de la noche contra el Club Atlético Temperley. Y las pueden pasar a buscar, bueno, mañana. Sí, desde las 6 de la tarde, que está peor para el sol, hasta la hora del comienzo del partido. Tenemos entradas aquí en la radio, que gentilmente nos acerca la gente del club para que nosotros las repartamos a quien quiera asistir. Yo fui alguna vez a algún partido de los Indios y está muy bueno de poder ir a alentar al equipo y a ver básquet de buen nivel, de buena categoría, con un equipo compitiendo en primera división. Está bueno. No, bueno, para llevar al... Llévate sí, que ya sí, te llevas un par para consumas, dale. Sí. Yo por ahí me hago una escapada si puedo mañana. Vamos a escuchar un poco de música. Les recordamos que estamos hasta las 10 de la noche en Aguas Fuertes. Está, ¿qué fue? ¿Es una frenada? ¿Qué? No, algo fuerte. Están ya los chicos de Inaire en los estudios de la 90.1. En un ratito nomás van a estar tocando. Día que apagaron la luz. Espera, empezar de nuevo. Porque esto no es Charlie García nada. Haciendo El día que apagaron la luz. Soy Jen. Ocurra tocar el diario. Ya volvemos con más Aguas Fuertes. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso. cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. En Aguafuertes estás escuchando La Banda Invitada de la Noche. Seguimos en Aguafuertes, siendo las 9:02 de este sábado. Y el estudio ya se llenó de gente. Estamos con los chicos de Inaire. Hola, hola. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte. Hace unos meses que no nos veíamos. Bienvenidos a la nueva casa. Primer toque acá. Muy buen cambio, la verdad. Los chicos de Inaire nos visitaron hace unos meses y vuelven a FM Moreno. Los invito a que se vuelvan a presentar para la gente que no los conoce. Bueno, yo soy Mariano, baterista de la banda. Ahora vamos a estar haciendo unos acústicos. Voy a estar con la percusión. David Bordón, guitarrista de Inaire. Ariel Araujo, bajista. Tocamos la guitarra hoy y faltó Tomás, el cantante. El cantante. Volverá, tengo calculamos. Esperemos que vuelva para mañana, porque mañana tiene una fecha en Petra, ¿es así? Y esperemos, sí, que no se quede dormido. Esperemos un poquito más de... En el Plaza. Saludos a los chicos del Plaza, que seguramente nos están escuchando. Abrazos a todos. Muy bien, entonces. Vamos a recordar que la gente de Inaire está tocando desde octubre, ¿no? Comenzaron en octubre del año pasado. Exactamente. Cuéntenos un poquito la historia, refresquennos. Arrancamos ¿cómo en se octubre, conocen? Nos conocemos... David y Ariel eran compañeros de colegio, así que ya tenían esa conexión. Y bueno, se dio un día de empezar a juntarse. Habían empezado con otro baterista, pero era medio cuelgue. Y bueno, ahí me llamaron a mí, formamos este trío. Y después, más adelante, nos dimos cuenta que nos faltaba más fuerza en la voz. Y ahí es donde recurrimos a Tomás Bartel, que es el actual cantante. Y arrancamos los cuatro, preparamos los temas y salimos a tocar. Más o menos por abril arrancamos. Y bueno, acá estamos. Muy eso bien. Sería el resumen de la biografía de Inaire. Bueno, mejor resumen de biografía es la música. dicen, ¿no? Digo yo, en realidad. Dicen, ahora estaría igual, seríamos Nogal más que Inaire. Nosotros, cuando empezamos éramos Nogal. Teníamos otro nombre. Y Nogal. Bueno. Pero... bueno, veamos qué trae entonces Nogal barra Inaire. ¿Qué vamos a escuchar? Palabras. Un temita tranqui, se llama Palabras. Uh-huh. Y bueno, dice así. Muy bien. Para enamorarse en la lluvia. Belleza destilas pura y sin causa. Cuánta armonía de tu ser regalas. Quiero estar por siempre pegado a tus sueños para cubrir ese tormento al fin de mi alma. Y aunque sea tarde, no digas que es tarde. Ya no guardas viejos tiempos que te hagan volver. Es la luz que siempre fuiste, es la que encontrarás en los abismos de este mar de niebla que alma. Ahora sí voy a aplaudir. Muy bien, no, estamos con los chicos de Inaire en los estudios de FM Moreno, Aguas Fuertes. Muy bueno, chicos, muy bueno. Muchas gracias. Cuénteme un poquito, veo bastantes fechas. ¿Cómo es el salir a buscar una fecha o una banda para que se sume a una fecha? ¿Cómo es buscar una fecha, conseguirla acá en Moreno? Nosotros nos fuimos haciendo de a poco y lo fuimos haciendo, a ver, no es que lo pensamos, sino que nosotros dijimos, bueno, hay un bar, tocan bandas, vamos a hablar con los mismos dueños, vamos a hablar con, no sé, la gente que trabaja en el lugar y ver qué se hace. Sí, a veces es un poco perder la timidez, ¿viste? Sí. Ir y mandarse y preguntar. Total, el no, uno ya lo tiene. Seguro. Entonces, es ir a ganarse el sí. O sea que, digo, no hay mayores problemas en ese sentido. Ustedes fueron y consiguieron la fecha en los bares a donde... Exactamente, sí, en principio sí. Ahora estamos trabajando con una productora que nos está consiguiendo las fechas. O sea, todavía... mañana va a ser la primera fecha con esta gente, así que bueno, veremos qué onda. Pero en principio sí, muchas veces salíamos de ensayar con los equipos al hombro y nos íbamos a buscar la fecha. Buenísimo. O sea, es también un poco de voluntad. Más que nada no vas a encontrar un no, sino que lo que la diferencia va a ser las condiciones que te dan. Claro, por ahí, ¿viste? Claro, a eso me refiero. Lo que la gente te dice, bueno, para tocar tenés ciertas cosas que vas a tener que cumplir y nosotros ahí nos fijamos si nos conviene, si no, si claro. Es redituable, si no, si... Sí, obviamente, porque como estamos arrancando, uno tampoco puede ir a tocar un lugar donde te piden 500 pesos por un sonido. Seguro. Sabiendo que esa plata no la vas a recuperar. Entonces, uno va viendo en qué lugares se puede y en qué lugares no. ¿Y tienen planes muy a futuro lejano o ahora de grabar algo? Sí. Así como un materialcito. Futuro cercano. Sí. Está pensado para este mes, como mucho ya para septiembre, tener el primer EP de la banda. Así que, bueno, el que quiera visitar la página va a poder ahí escuchar los temitas. Bien, ¿y cómo se viene manejando con el tema de los ensayos? ¿Se juntan seguido? ¿Vieron que hay épocas en las que se hace más difícil? Sí, sí, sí. No, pero mantenemos un régimen, digamos, de ensayos seguidos. Más que nada cuando lo amerita, ¿no? Por ejemplo, ayer estuvimos haciendo unos acústicos en un barcito sobre Colectora, Flower Power, visítenlo, está bueno. Ya habían ahora, tocado ahí ustedes hace un tiempo. Ya habíamos tocado, sí. Claro, pero era la fecha bien. Esta vez hicimos acústicos. Era más tranquilo. También teníamos que venir acá y bueno, y la fecha que tenemos mañana en Petra. Así que esta semana estuvimos a full. Imagínate, ensayamos todos los días. Total, mientras se puede y lo podemos manejar, bueno, tocamos, ensayamos. Eso tiene que ver quizás con el lugar que ocupa la banda para cada uno, ¿no? ¿Cómo se toman ustedes sin aire? Y creo, lo tomamos como un proyecto serio. O sea, buscamos llegar a algo. No, la verdad más? Que estamos enganchados. Sí, los veo porque, digo, hay varias fechas que se vienen llevando y es interesante que, digo, que sea un proyecto serio y demás, pero que a la vez veo que es un grupo de amigos, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, es una cuestión, a ver, una cuestión de seriedad. Una cuestión de seriedad, ¿en qué sentido? De que queremos hacer un lindo show, que la gente realmente le guste lo que hacemos, que lo que suene, a ver, que no solo sea para divertirnos nosotros, sino claro. Una cuestión de que realmente le guste a la gente y que sea prolijo y que sea profesional en cuanto a lo que podemos nosotros también, porque somos una banda, sabemos que recién empezamos, no somos músicos profesionales, no tenemos ningún título, ninguno de nosotros, y más que nada queremos... ¿Título secundario? ¿Título secundario? No estuvieron juntos, me dijo, dos o tres. Sí, secundario, todos, ¿no? No, mentira. Buscar la identificación, digamos, entre el público y la banda. Mientras que no pidan analítico, todo bien. Aprobamos todas las materias con 10, sí. Bueno, ¿les parece un poquito más de música antes de seguir con las preguntitas? Dale. Este tema se llama Tratar de Olvidar. Vamos. Estancados vas y sabes que solo hay que tratar de olvidar. Y tratas bien. Que solo hay que tratar de olvidar, tratar de olvidar, tratar de olvidar, tratar de olvidar, tratar de olvidar, tratar de olvidar. Chicos, seguimos con Inari en los estudios de Aguafuertes. Y ahora, para hablar un poquito del estilo de la banda, un paso previo sería hablar un poco de los estilos personales. ¿Qué influencias tienen cada uno? Así como un panorama. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo. A ver, yo vengo del palo más, digamos, metalero. Digamos, no extremo, pero es una cuestión de metal como distorsión. Sonidos fuertes, bandas como Metallica, uh-huh. Quizás más de rock clásico como Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Venía más por ese lado, si bien siempre tuve parientes que me fueron bombardeando con cosas como Lenny Kravitz, como Red Hot Chili Peppers, pero viste, siempre, igualmente siempre apreciando también lo melódico, no es que diciendo no, metal, me caso la campera claro. De cuero, no. Era una cuestión también de que me gustaba ese tipo de música y yo nunca me encerré en ningún estereotipo. Y por lo menos por mi parte fue así. ¿Ese es tu aporte a la banda? Mi aporte musical, aunque siempre abierto, ¿viste? Esa, para mí es el secreto de disfrutar cualquier estilo. ¿David? Yo vengo de un palo más, pero venía, escuchaba mucho, bueno, yo era muy fanático de Oasis, escuchaba mucho Britpop, ese estilo. Pero después con el tiempo uno siempre va consumiendo otras cosas. Bueno, tengo al flaco Spinetta allá arriba desde siempre. Tengo un estilo muy variado, no tengo un estilo único. Me gusta tocar desde un tema melódico hasta un tema bien heavy. Uh-huh. Así que, Y yo voy a estar complicado para decir un estilo, porque la verdad que me gusta toda la música. Yo clasifico... Para mí no hay ni música buena ni música mala, sino hay música que transmite algo y música que no transmite. Claro, que también en realidad es como más relativo, ¿viste? Por ahí hay música que transmite algo a uno y a otro y no. Y a otra persona, no, seguro. Pero principalmente, bueno, de acá Spinetta, Charlie, Cerati, y si empezamos a hablar de bandas de afuera, no sé, King Crimson, o te salto... A otro lado, como decirte Incubus, que es una banda uh-huh. con la cual Inaire nos sentimos muy, muy referentes a ellos, ¿no? Como que, ¿no? Hacemos cover de ellos y, bueno, nos parece una banda, un modelo a seguir. A eso quería ir. En el momento de una canción, ¿no? De ponerle música o de componer, ¿se notan estas diferencias? ¿Llegan a plasmarse en el papel? Y eso es lo lindo, trabaja? Es que se notan esas diferencias y ahí es donde está el aporte de cada uno personal, digamos. De que no todos venimos a escuchar la misma música, pues si todos vendríamos a escuchar una misma banda, tocaríamos exactamente eso. Y lo bueno claro. Es eso, que cada uno tiene sus influencias y hace ese aporte a la banda, que forma Inaire, que es algo... Es un estilo propio. Claro. Sí. Creo que es muy difícil no es encasillarlo claro. En un estilo. Igual por ahí el choque de influencias es más al comienzo. Una vez que vas uno se acostumbra ensayando, a decir, esto le va a gustar a tal. Te vas conociendo. Es una cuestión de conocerse y me parece que también el tiempo ayuda un montón y nosotros mismos nos damos cuenta en eso. Sí. La persona que vaya mañana a sentarse en Petra a escuchar In Aire, ¿con qué música se va a encontrar entonces? Definida y por los músicos, ¿eh? Definido, yo me animaría a decir que es rock alternativo. Es un rock emocionante, potente, para toda la familia. No, es un... Intentamos meter... tenemos influencias que se notan del funky, tenemos una cuestión también de la distorsión, que la tenemos ahí a un volumen alto, pero no, a ver, para mí es una banda que es muy escuchable, es una banda de canciones In Aire, también, más que nada. No es algo... Si bien tiene sus cuelgues, sí, también lo acepto, pero intentamos darle una cuestión también de emocionar por ese lado. O buscar a que la gente se identifique por que diga, qué linda canción. Me gustó la melodía. Buenísimo, entonces. Dejo los micrófonos para ustedes, para que hagan las invitaciones pertinentes, los sitios para visitar y para encontrarse con In Aire. El aire justamente ahora es suyo. Perfecto. Bueno, paso a comentar. Mañana, o sea, domingo 19 de agosto, vamos a estar en Petra a las 23 horas, entrada gratuita. Así que, bueno, nos vamos a estar esperando, va a estar bueno. Después, jueves 20 de septiembre, un día antes del día de la primavera, así que vamos a estar todos contentos, menos lluvia, esperemos. Más calorcito. Un poco más de calorcito. Así que, bueno, jueves 20 en Pueblo Chico. El horario va a ser a las 8 de la noche. Así que pásense también si pueden. Y bueno, y para cerrar con una fecha más, viernes 19 de octubre en Clásico. Para los que no saben dónde queda, es sobre Colectora Gaona, entre Puente Graham Bell y Nieco. O sea, ahí en el medio, del lado de Carrefour. O sea, como viniendo de Capital para Moreno. Muy bien, igualmente estas fechas ustedes saben que las mandan a Aguafuertes y va a ser incluido en la agenda semanal. Sí. Perfecto. ¿Algún sitio para escuchar su música? Y sí, tenemos la página de Facebook de la banda, los invitamos a pasar por ahí, pueden escuchar algunos temas, tenemos unos acústicos, que es más, lo hicimos acá hace un par de meses y es lo que pueden escuchar. Y un temita más grabado en la sala de Diego, Paso del Rey, si quieren ir a grabar, les recomiendo ese lugar. Chivo. Y bueno, un par de fotos de los shows. Y bien, bueno, ahí se pueden enterar de todas las fechas y las novedades que tenemos para ofrecerles. In Aire, ¿no? Entonces, In Aire, en Facebook. Es. Por si no la encuentran, www.facebook.com/inaire.música. Perfecto. Entonces, un temita más tenemos para cerrar. ¿Les parece antes de despedirnos? No. Dale. Muy bien. Vamos con un banquito torbellino. 1, 2, 3, va. Nuevas estrellas sobre el vuelo. aire entonces en los estudios de FB Moreno aquí en Aguafuertes, chicos. Mañana entonces trataremos de estar allí en Petra a partir de las 23 horas. Muchas gracias por haberse acercado a pesar de la lluvia. Y ya saben que los micrófonos y el espacio está abierto para cuando quieran. No, de nada, gracias a ustedes por invitarnos. Y puedo aprovechar para mandar un saludo. Dale, dale, ya, aprovechen. Sí, quiero mandar un beso a Carmen, que es la señora que me cuidaba cuando era chico y cumple 66 años. Y bueno, es una persona que quiero muchísimo. Buenísimo. Nada más. Yo mando un saludo a Irupé, una amiga. Y Diana, que cumplió años en la semana, si me está escuchando, también saludos. Y a mí y a la familia. Bueno, saludos a... Desde ya Tom, que falta, mañana van a ver una voz hermosa, más linda que la nuestra, presente en el escenario, así que saludos a Tom, saludos a los chicos del barrio, a todos, gracias a Rodri, que está acá filmando con la tablet, gracias a Lucho, gracias a Rodri, que está en toda, y bueno, gente, mañana todos invitados, muy buena onda, van a ver músicos sexys, van a ver chicas sexys, chicos sexys que nos van a ver todos siempre. El promete baile del caño. Ah, sí. Eso depende de la cantidad de gente. Si llegamos a los 300 invitados, que vengan, por favor. Bueno, entonces, pasó Inaire. Mucha suerte mañana, chicos, por Aguafuertes. Vamos a seguir con un poquito más de música y no te muevas que ya viene No Te Informa. Nos vamos con Cheques del Flaco Spinetta. We'll be right back.

Por primera vez en Uruguay se realizó un torneo que premia la mejor planta de cannabis. Se presentaron 72 muestras y participaron alrededor de 300 personas. Un argentino obtuvo el primer premio en la categoría internacional. El torneo tenía como premio el primer premio de 2 días con pensión completa y la mejor vista en un calabozo de Montevideo. Para el segundo, 3 kilos de pan y para el tercero un vástago de una canilla para flashear cualquiera. Comenzó el juicio por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira. Durará unos 6 meses y declararán unos 380 testigos. La presidenta dijo ante los medios, la bala rozó el corazón de Néstor. Menos mal que no le pegó, si no se moría antes. Por su parte, Pedraza pidió que la mafia china y los Zetas tengan conciencia de clase y lo ayuden a salir. Nueva modalidad de protesta en contra de la crisis económica en Andalucía, España. Desocupados y sindicalistas se llevaron ayer sin pagar casi 3 toneladas de alimentos de primera necesidad de los supermercados. Según el INDEC español, en algunas regiones de España se puede comer sin plata. Por su parte, Manolo Güez de las Conchas y Pepe Dualde de la Santísima Trinidad y Merca se erguieron en los líderes de los saqueos del mercado del conurbano español. Querido Gustavo Glasso, como todo noticiero acostumbra ahora, nosotros también tenemos nuestra sección de cocina radial y para eso tenemos a nuestros 2 nuevos cocineros aquí en el estudio. Una nueva sección, ¿qué tal, muchachos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, venimos a traerles una receta para esta noche. Ah, bueno, a ver. Queríamos decirle que este menú indigente lo auspicia el INDEC. Gracias. Por supuesto, este menú tiene el auspicio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Bueno. ¿Por qué menú indigente? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? No entendemos. Es un menú que se puede todo un grupo familiar puede comer por 6 pesos por día. Ah, sí. Por persona. Aclará porque no es lo mismo 6 pesos para uno que para todos. Pero bueno, déjenos cocinar porque ustedes sí, están sí, hablando sí. Y no nos dejan cocinar. Los dejamos el micrófono, a ver. Bueno, en primer lugar, bueno, tenemos para esta tarde o noche, ya podemos decir, un plato que está saliendo mucho últimamente, la paloma cordobesa. Ah, yo escuché de eso, sí, es verdad. Puede ir acompañada con una ensaladita verde. Pero dijeron que no se puede comer verde eso. Verde de pasto, ¿no? ¿Torcaza o la otra? Cualquiera, con la gomera, la que usted pueda cazar con la gomera. Y un plato que sale mucho acá en el conurbano son las lauchas. Lauchas acompañadas también por una ensaladita verde de diente de león. Otro plato para este menú de 6 pesos por persona por día, que también, bueno, él decía las zonas más urbanas, la zona más del campo, la comadreja. Es un poco difícil, más hay que tener más cancha para cazarla, pero es una carne un poco dura. No lo puedo creer, yo lo que estoy escuchando. Pero también es muy sabrosa, es muy sabrosa. Yo tenía comadreja y me comía los huevos de la gallina ahí atrás en el gallinero. Pero vos sos misionario, vos sos el oligarca misionario, tenés gallina. Gustavo Glasso sí tiene su quintita. ¿Y con qué se puede acompañar este plato? La comadreja se puede acompañar con un poco de a dos partidos, se compra el bolsón grande y viene a 2 partidos con gorgojo por lo general. Pero usted puede separar el a 2 partidos para un día con comadreja y los gorgojos los come otro día con salsa o algo. Si no estás desaprovechando el gorgojo. Se come, se separa y se come otro día. ¿El gorgojo es un... ¿Qué es el gorgojo? Un bichito, como un bichito si comemos comadreja. Es positivo, ¿no? Sí, lo recetan, ¿no? Sí. Eso. ¿Qué Marley más tiene? Marley come bichos, Gustavo Lazo. Bueno, la cucaracha es otro plato también que está haciendo furor en China, sí. En esos lugares. Bueno, podríamos implementarlo también acá, ¿no? Pero, sí. Se come con chocolate en China, ¿acá con qué lo podríamos comer? Con no, miel. Chocolate no. No, muy caro, el chocolate es muy caro, no alcanza con 6 pesos. No, caramelo, a lo sumo, azúcar. Que más. Claro. Bueno, también tenemos postres. Yo no me quería olvidar del gato rosarino también, ¿eh? Ese es otro plato rico también. ¿Es nutritivo asado, el gato rosarino? Se hace asado a la parrilla. ¿A la parrilla? ¿Tiene que ser rosarino? Sí. Porque el pasaje Rosario ya te sale más de 6 pesos. Claro, ahí ya estaríamos mal con el tema de la canasta. Bueno. En Rosario vive gente. Siempre estuvo cerca. Bueno. Decíamos postres, también tenemos postres. Ah, mira qué bien. Por ejemplo, podemos comprar un palito de la selva y lo cortamos en cuántas personas hacen la familia. Si hay 4, lo cortamos en 4 pedazos, un pedazo para cada uno. Si hay 2, 2, y si hay 1, 1. Ah, mira. No lo cortamos ahí. Y no falta que vamos a la verdulería y pedimos la fruta pasada. Aparte, ¿no? Ahí, digamos, sí. También tenemos el plus de entretenimiento, porque si te viene con algún animalito, te instruís de claro, paso. Agarrás el papel y lo lees, claro. Igual, o sea, por 6 pesos te instruís encima. Te compraste un libro por 6 pesos. Un caramelo educativo. Hay que coleccionarlos, ¿no? Sería una linda colección para proponer. Y sí. Papeles sí. De palito de la selva. Vas a tener chicos que van a saber mucho de la zoología argentina. ¿Qué más hay? Entre otras cosas. Y bueno, la fruta de tercera selección que veníamos hablando, sin olvidarnos que para después tenemos la yerba resecada en el sol, ¿no? Sí, para la tarde se hace el menú de merienda, la tarde tomamos la yerba que se seca al sol. Medio difícil últimamente porque hay poco sol, pero... Claro, ahí es. Está siempre húmeda, más que llueve encima. Se puede encima. Poner en una cacerola sin agua y se seca un poco. O en el fondo del patio, en el primer charco que tengas, te tomas el mate frío de ahí de última y ahorraste en gas. Se aprovechan los hongos también de la yerba que no se puede secar al sol, ¿eh? O los hongos del jardín. También. Es alucinógeno. Me parece que están alguna ensalada o algo por el estilo. Están llevando al consumo de drogas. Pero ustedes, bueno, me parece. Apología a la droga. Esto fue por ahora. Yo, ¿sabe que tengo una duda con respecto a usted? Sí. ¿Sabe que su voz la escuché en alguna película? Puede ser algo de donde había un mamut, una especie de... Doce. ¿No? Un tigre colmillo de sable, ¿no? No es él, ¿no? Me está confundiendo con otra persona. Godofredo no estuvo en ninguna de esas películas. Muy bien, Godofredo. Bueno, Godofredo y usted, ¿su nombre? Casimiro. Godofredo y Casimiro, los... Por los ojos desviados debe ser... ¿Casimiro es por eso? Casimiro, no le di... Gustavo Lazo... No le denuncie ni nadie. No, por favor, INDEC y nadie, no queremos ningún problema. Para la cocina del INDEC. Bueno, vamos, seguimos con la información. Justamente con lo que veníamos hablando, conflicto en el Borda. El gobierno porteño quiere construir un centro cívico. Macri dice que los terrenos no son del Borda y que ya no funciona un taller protegido que está en plena actividad. Estos tipos están locos y solamente una persona con las facultades mentales alteradas puede hacer semejante boludez, dijeron los médicos con respecto a Macri. ONGs demandaron al Estado por abandono de persona. ¿Cómo puede ser que los médicos no atiendan al jefe porteño de su gabinete? Estas personas están desprotegidas y en peligro, afirmó Juan de Cars. Rusia. Una secta mantuvo a unas 70 personas, varias de ellas niños, viviendo en un búnker subterráneo sin poder acceder al aire libre. El líder de la secta había pronosticado el apocalipsis. El líder de la secta, Lilitrit Karyov, declaró que el momento de arrepentirse es ahora porque se llega al final. Está cerca con emboscadas y muertos en la calle, desplome la economía, derrumbes de edificios, desabastecimiento de alimentos y PlayStation. Una comunidad de pueblos originarios de Colalao, del norte de la provincia de Tucumán, denunció que sufrió 2 represiones de la policía para ser desalojados del territorio que habitan desde el 1600. ¿El motivo? 19.000 hectáreas que empresarios pretenden destinar a campos de soja. En un comunicado de prensa, el empresario sugirió dio marcha atrás con el desalojo. Déjenlos ahí que nos van a servir como abono para la tierra. Un poco de materia orgánica y hierro dentro de la misma fertiliza la Pachamama, dijo el hombre. Denuncian que la agrupación de la Cámpora dicta talleres de adoctrinamiento político dentro de las escuelas. El gobierno porteño habilitó a un 0800 para denunciar la intromisión política en las escuelas. Es a raíz de las denuncias contra los talleres. En los talleres que la Cámpora dicta, se les diría a los chicos que la unificación de Egipto la realizó Juan Domingo Perón III y que su mano derecha era Néstor Kirchner I. También que la revolución urbana fue producto de la concentración y distribución realizada por Eva Duarte Perón y que la rebelión de esclavos de Roma le hizo un tal Cipriano Reyes. Cambio climático. Un informe revela que las vacas serían una de las causantes de la contaminación. Generan metano y óxido nitroso que expulsan con flatulencias u eructos. En Estados Unidos producen más gases de efecto invernadero que 22 millones de autos juntos por año. El informe además destaca que el aliento de la nata es la segunda causa del cambio climático, junto con los pedos de Máximo Kirchner. La comunidad mundial está preocupada. Terminaron los Juegos Olímpicos. Argentina obtuvo una medalla de oro, una de plata y dos de bronce. Estados Unidos es el país con más medallas. El gobierno argentino le prometió a los deportistas seguir subvencionando el deporte amateur. Les regalará a cada uno un auto para que vuelvan a remisiar y se ganen el pasaje a Río 2006. Esto fue un flash informativo de Notinforma. Vamos a escuchar a Bob Marley con Pimpin' Paradise. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuertes. Y allí voy, libertinaje, no raje, no corras, no huchas y nunca te calles. La boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida. De golpeadores. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Two, one, two, three, four. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Cortá, Vani, de una vez. Se acordé. Hola, mamá. Por favor. Estoy haciendo un programa de radio, mamá. Ya llego, espérame. Sí, calentá el arroz, mamá. Vos sabés que no me gusta la comida caliente. Con gorgojo, claro. Con gorgojo que tiene más nutrientes. Claro. Eso lo dijo Godofredo, que estaba por ahí, me parece que no... Godofredo no se fue, está sentado acá atrás nuestro. Está cambiando la voz, escuchá. Godofredo, sí. Mirá. Ahora está haciendo sonidos guturales, digamos. Bueno, ya casi que nos estamos despidiendo, son las 21:59, me gustó mucho el Notinforma de hoy y me gustó mucho también Inaire, la banda que nos estuvo visitando y tocando acá. La verdad que estuvo muy bueno el acústico que se mandaron los chicos, inclusive con el cantante suplente, digamos, sí, ¿no? De la banda, sí. sino el cantante original, digamos, estaba imposibilitado de venir. Igual se la bancan y estuvo muy bueno. Y sí, estuvo muy bueno. Ya son las 9:54 de la noche. ¿Cómo estás? ¿No te, ahora te saludamos? No, no me saludaron. Sergio Campos. Es momento, sí, como ustedes son los propietarios de este programa, me tienen que decir con qué seguimos, ¿viste? Porque si no... Nos vamos a despedir. Ah, no tenemos que ir. Yo pensé que sería hasta las 11 esto, ¿viste? No. Yo, vos sabés que estoy entretenido con el partido de San Lorenzo, nos están pegando un peludo. Y si metemos un gol, lo metemos los 11 abajo. ¡Gol! ¡Uy! Mira vos. ¿Está vivo esto? No valía. Jara. No valió porque está Jara, volvió a Portugal. Está triste. ¿Qué le vamos a hacer? Así es el fútbol. La vida es como el fútbol, ¿no? A veces te da sorpresas, alegrías. Ya parezco Soriano ya, el gordo Soriano. Julia, ¿vas a decir algo antes de que nos vayamos? Julia. ¿Declaraciones? Moreno, sos un forro. Muy bien, esas palabras son las que uno quiere escuchar porque es la representa la justicia social. ¿Sí? ¿No, Julia? Sí, así es. En este momento hicimos aguas fuertes en la operación técnica Matías Salomoni. En la producción y coordinación de aire, Cristian Vecchio. Acá en el piso, Mariano Zurita. Vanina Vargas. Y Darío Atardo. Y nos acompañan Sergio Campos. Bueno, tenemos que agradecerle a Belén y a Leo que participaron del radioteatro de muy buena manera, con dos actuaciones sorprendentes, nominados para el Oscar. Sí, ya están llegando. Y le mandamos un beso a Víctor Castro. Un beso y una pronta recuperación de su estado saludable a nuestro compañero Víctor Castro. ¿Nos encontramos el próximo sábado a las 7? Dale. Sí. Me sobraron 4:50. Sí, no, y Godofredo me parece que no se va a pasar la noche acá. Che, para ir a tomar una birra no alcanza esta noche. No, chico. Sí, no. Y hagamos vaquita, a ver si hacemos vaquita, llegamos. Nos tomamos y ponemos la plata de todos nosotros y nos compramos una cerveza. Y tampoco la próxima semana, porque la próxima estaríamos sumando 9 pesos y la birra está como 15. Bueno, dentro de ayuno. ¿Godofredo y Casimiro tendrán algo para aportar a la vaquita? Godofredo. No creo. Se fueron ya. Bueno. Se están mojando, están parados ahí en la puerta, mira. Aparte, seguramente, si le preguntan, va a decir que la cerveza es la bebida de los oligarcas. Claro. Algo así. Exactamente, bien, ¿no? Deben hacer cerveza artesanal. Por supuesto, por supuesto, la cerveza la toman los oligarcas, sí. Y la gente común, los militantes del campo popular, tomamos agua, a lo sumo agua caliente. ¿Cómo va a hacer ahora para llegar a Villa Tesey usted? ¿Tiene plata para volver? Yo me vuelvo haciendo dedo. Ajá. Acá Moreno no te va a ir muy bien, digamos. Estamos, yo cambiaré la voz si querés que no te agarren los pibes ahí en la. En el furgón. Estamos abiertos, voy a fogón. Y después, bueno, como algo ahí con los chicos, seguro, tomamos algo ahí. Va a encontrar ratas ahí, también Godofredo. Es eso, bueno, que te conviden. Si vos sos pobre y tenés que comer por 6 pesos, te convida a alguien y a Zafabi. ¿Y usted, Casimiro, va a ir a la guardia del estacionamiento hoy? No. Chao. Claro, hasta la próxima, ¿eh? Un gusto. Hasta el próximo sábado. Esto es The White Stripes haciendo Fall in Love with a Girl. instead of a cheating now. Now.